maldito dinero que compras conciencias, maldito dinero que compras amor. ¿Por qué no te tengo? Todos me desprecian, aunque sea decente y sea un señor. Si es un pobre diablo, pero tiene plata, todos lo distinguen como un gran señor. Si es un hombre bueno y no tiene nada, en vez de cariño le ofrecen traición. Porque yo soy pobre, mi amor se ha marchado, dejando en mi alma tristeza y dolor. Maldito dinero que me has destrozado, y el mundo se vende por tu vil valor. El que no sea rico tiene que sufrir. A nadie preguntan cómo consiguieron y solo le dicen que vas a pedir. Maldito dinero que compras conciencias, maldito dinero que compras amor. Aunque sea decente y sea un señor. Porque yo soy pobre, mi amor se ha marchado, dejando en mi alma tristeza y dolor. Maldito dinero que me has destrozado, y el mundo se vende por tu vil valor.